One. Blog Talk Radio. Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. En un día, bueno, más cercano al invierno que otra cosa, ¿eh? Los que hacemos este programa somos Mario López Oliva, Facundo Oliva, María Elena Ciburu y con la ayuda de Julio Ordóñez en algunas otras cositas. Bueno, así sigue. En Caballos y Opinión presentamos ahora Editorial. Bueno, la editorial de hoy creo que es también un recordatorio de muchas de las cosas que están pasando en nuestro queridísimo país Argentina, ¿no? Fíjense ustedes, seguimos teniendo dengue, a pesar de que el Congreso parece que se tomó franco para votar la ley de emergencia sanitaria, para tomar medidas superlativas con este tema, porque aparentemente como viene el frío, bueno, la actividad de los mosquitos baja y bueno, los diputados pensarán que eso es mucho mejor. Pero bueno, seguimos teniendo dengue, ya lo tenemos en Buenos Aires, sí, hay 12 casos autóctonos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con el conflicto agropecuario, bueno, no sé qué decirlo, si ustedes los leerán, los que están escuchando esto desde otras partes del país se pueden meter en cualquier diario argentino y bueno, se darán cuenta claramente qué es lo que está pasando. Tenemos el adelantamiento de las elecciones, son todas cosas que pasan o pasaron, pero no por eso las tenemos que olvidar, ¿no? Porque nosotros tenemos muy floja la memoria. Tenemos candidatos testimoniales, ¿sí? Cada vez, digamos, es como que ya lo dicen, esperan que se meta en nuestra cabeza y como ya pasó, ya fue, ¿sí? Ya tragamos la pastilla. Entonces es como que seguimos adelante, como que todo está bien. Tenemos crisis mundial, que aparentemente se está mesetando, ¿sí? Estamos con el tema de la gripe porcina, aparentemente hubo un caso en la Argentina. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ah, este comentario. Hace poco tiempo zarpó la fragata Libertad en su viaje anual para los cadetes que se reciben. Y el Ministerio de Defensa de nuestro país mandó un representante que fue un papelón, una persona que por el solo hecho de ver su pinta, porque no sé qué otra forma de definirlo, era una afrenta y un insulto no a la Armada, a todos los habitantes de la Argentina, a la Argentina. La persona que mandó a este representante, que era una, creo que ni siquiera es una funcionaria, creo que es una empleada, daba pena el aspecto informal, bueno, no sé qué palabra ponerle, pero la verdad, un papelón para la Argentina, no para la Armada, para la Argentina. Y otro tema que realmente nos debía preocupar y lo debiéramos tener muy en claro, es el tema del PACO. No podemos cerrar más los ojos a lo que está sucediendo, porque ya con todo lo que dije a continuación, la lista podría ser más larga, con todo lo que dije a continuación de todo lo que acabo de decir, a continuación se desprende que esto pasa porque nuestra sociedad lo permite. No son solo los gobernantes. Es la sociedad. En algún momento tenemos que tomar cartas en el asunto. Bueno, aparentemente nuestra carta en el asunto va a ser qué voto emitimos. Pero yo creo que no es solo el voto, ¿eh? Va más allá del voto. Es nuestra preocupación, nuestra injerencia y nuestro aporte de cualquier tipo a que estas cosas empiecen a bajar. Porque el PACO, por más que nos preocupemos, toda la sociedad no lo vamos a sacar de un día para el otro. Es una cosa a mediano y a largo plazo, porque no entró tampoco de un día para el otro. Entró en una forma absolutamente permisiva desde hace muchísimos años. ¿Sí? Este gobierno podrá tener la culpa de darle menos bolilla o menos bolilla, pero nada más. ¿Sí? Esto no tiene solo la culpa de que haya entrado el Paco. ¿Sí? Toda la sociedad tiene la culpa de que haya entrado el Paco. Los padres, los maestros, los diputados, los senadores y todo, la policía y todo lo que forman parte de un país, de una sociedad. ¿Sí? Nosotros todos hemos permitido que esto haya sucedido. Y entre todos nosotros debemos hacer que esto desaparezca, o empiece a desaparecer, o empiece a ser de alguna manera corregido. Estamos asistiendo a cosas realmente insólitas en nuestro país y en el mundo, ¿no? Entonces tenemos que parar un poco la chata, parar, bajar, de levantar la pata del acelerador y pensar en qué país queremos, ¿sí? No para el 28 de junio, en qué país queremos de acá a X cantidad de años. Porque todos los países de la región ya nos están sacando una ventaja enorme. Y nosotros no sabemos muy bien qué es lo que queremos. ¿Sí? No sabemos los argentinos qué es lo que queremos. Yo me remito a un artículo de una de las palabras del presidente Oscar Arias en la Cumbre de las Américas, ¿sí? Cuyo título es Algo hicimos mal. Y bueno, se los voy a resumir porque es bastante extenso. Me gustaría poder leérselos, tal vez en otro momento. Pero el tema es, si estamos como estamos, no es por culpa de algún ser de otro país, o de algún gobierno, o de alguna política de otro país, sea de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, de Francia, o sea, de ningún otro país del mundo. Es culpa nuestra. Es culpa de cada país, es culpa de cada país latinoamericano, estemos bien o estemos mal, porque algunos países latinoamericanos están muchísimo mejor que nosotros los argentinos, por ejemplo los brasileros, los uruguayos, etcétera, que han tomado las riendas de decir qué tipo de país queremos. Pero bueno, en resumidas cuentas, lo que dice el señor Arias es tenemos que dar más educación a nuestro pueblo, porque es la única forma de superarnos. Y tenemos que ser más pragmáticos en las ideologías de lo que queremos aplicar cuando tomamos un gobierno. Tenemos que terminar con la historia de los gobiernos de izquierda, de los gobiernos de derecha, un gobierno pragmático que le dé al país lo que necesita, que desaparezca la pobreza, que todos tengamos más inclusión, que todos ganemos mejor, que todos estemos mejor, siempre va a haber ricos, menos ricos y pobres, pero que los pobres sean menos pobres, que tengan educación, que tengan salud. Eso no depende de una ideología. Entonces, la verdad que concuerdo plenamente con el artículo de este presidente, ¿sí? Educación y pragmatismo. Educación y más educación. Pero la educación no depende solo de los docentes, ¿eh? Depende de los padres. Depende de los clubs a donde asisten los hijos. Depende de los docentes. Depende de las medidas de gobierno. No le echemos la culpa a los que no tienen la culpa de nada. La culpa la tenemos todos. Los gobiernos, los docentes, los padres, porque los padres cada vez nos dedicamos menos a nuestros hijos. Entonces, bueno, hay cosas que, a pesar de que esto es un programa que se dedica a caballos, no puedo dejar de pasar, no puedo dejar pasar el recordarles cuáles son las problemáticas que tenemos. Y porque todas impactan directa o indirectamente en los temas que vamos a hablar después, que serán los caballos. ¿Me explico? Bueno, después vamos a seguir hablando un ratito más. Esto sigue así. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra el doctor Ángel Trioni. El doctor Trioni es médico veterinario, jefe de servicio del Hipódromo de Córdoba, y docente de la Cátedra de Patología Médica y Clínica de Grandes Animales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Bueno, con el doctor Trioni vamos a hablar de cómo está el tema de la industria del caballo en Córdoba, pasando por no solamente por los caballos de carrera, sino por las demás actividades ecuestres que se llevan a cabo en esta importante provincia. También vamos a hablar del curso que está por empezar el 26 de mayo, del útero al estud, que es un curso que ya se da hace años y que es muy importante, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Bueno, Cacho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya empezamos un poquito con la primera pregunta. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, del Hipódromo de Córdoba? Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Mario, por esta distinción de ponerme al aire en tu programa. Y muchísimas gracias por tenerme en cuenta, fundamentalmente porque vos sos una persona que no solamente ve la realidad de lo que puede llegar a suceder en la capital o en la provincia de Buenos Aires, sino que también le das mucha importancia a todo lo que sucede en el interior del país. Entonces eso tiene doble mérito. En lo que hace a la parte del hipismo, te diría que en principio me gustaría comentarte de que desde el punto de vista gubernamental, desde el año pasado se ha implementado una mesa de producción equina en la cual han sido invitados varios sectores, fundamentalmente los productores de las distintas razas que forman el espectro de los equinos, y fundamentalmente muchas instituciones, entre ellas no solamente instituciones deontológicas como el Colegio Médico Veterinario de Córdoba, sino que también se le ha dado participación a las municipalidades, a las asociaciones hípicas, a los hipódromos y también a los clubes de salto, de polo y otras actividades como pueden ser la de pato. Ya se va, en este momento ya se hizo la cuarta reunión, en la cual realmente se ha avanzado bastante, teniendo en cuenta de que se observa que hay mucho interés por el tema y mucha preocupación también por el tema por parte de las autoridades gubernamentales. En cierta manera, los tres temas fundamentales han sido el problema de la seguridad, o sea, el problema de los robos, la necesidad de la identificación de los animales y, por supuesto, ahí ha tenido mucha participación la policía, a la cual se le ha ofrecido hacer un curso para que tomen conocimiento de cómo se debe identificar a un equino mediante su libreta sanitaria, para evitar de que quizás se trafiquen o pasen animales amparados por libretas que no corresponden a dicho animal. Y fundamentalmente también el tercer tema ha sido la parte de sanitario, es decir, la importancia de tratar de que, al menos en Córdoba y en el Gran Córdoba, buscar una forma de implementación de tratar de verificar qué tipo de sanidad tienen los parreros o la gente que, digamos, vive de la colecta de basura o en su defecto de cartones, porque evidentemente el caudal de animales que forman ese circuito es muy grande. Se habla aproximadamente, o se estima aproximadamente, en 4.000 animales que se mueven sin ningún tipo de sanidad. Entonces, se está buscando la forma de hablar con las cooperativas de los carreros para que, incluso también dándole participación a la facultad, para hacer un estudio epidemiológico fundamentalmente de las enfermedades más problemáticas, como pueden ser la anemia infecciosa equina, como así también la incidencia que pueden tener los parásitos en esos animales, y además hacer un poco de docencia en lo que hace al hecho de que los animales puedan trabajar durante un determinado tiempo y en ciertas condiciones que, digamos, no sean más que un trabajo, sea una condena a una muerte segura por un exceso de esfuerzo al respecto, ¿no? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, vos sabés que me parece bárbaro todos los temas que están tratando, pues son una realidad absoluta, ¿no es cierto? Ahora, Cacho, decime una cosita. Vos sabés que a mí me preocupa bastante el tema del hipódromo de Córdoba, porque me parece como que no termina de... La gente, los estamentos oficiales no ven en toda su dimensión la importancia que tiene un hipódromo como el hipódromo de Córdoba, ¿no? Vos sabés que yo hace un tiempito le hice una nota a lo que sería el gerente general de una institución mixta de Nueva Zelanda, y como también le hice una nota a uno de Irlanda, que es un similar de este gerente general en Nueva Zelanda. Y por ejemplo, en Nueva Zelanda hay 51 hipódromos, 51. Ellos producen 4.000 caballos de carrera por año. Nosotros producimos 8.000. Todos los hipódromos de Nueva Zelanda funcionan perfectamente. Y todo funciona perfectamente porque el gobierno de Nueva Zelanda entendió claramente la importancia que tiene el caballo de carrera para su país. ¿Vos creés que, me parece importantísimo el paso que dieron en Córdoba creando la mesa de producción equina, es un paso estratégicamente fundamental, me parece. ¿Vos creés que esto mismo se puede lograr en Córdoba, hacerle llegar a las autoridades la idea de que el turf en realidad es algo muy importante para la producción de una provincia, como es Córdoba en este caso? El problema, digamos, en cierta manera, es que no hay que concentrarlo solamente en la ciudad de Córdoba, porque también tenemos el hipódromo de Villa María, en menor escala, y digamos al mismo nivel o un poquito menos el hipódromo de Río Cuarto, que serían los tres hipódromos oficiales en los cuales digamos hay unas instituciones que lo respaldan y donde todos los protocolos de sanitarios se contemplan a full. Por supuesto que hay numerosos lugares donde sin ningún tipo de garantía, tanto para los animales como para los espectadores, se realizan las llamadas carreras cuadreras, que son un elemento puramente y exclusivamente para beneficio de una persona o un grupo de personas, y en el cual evaden impuestos y evaden todo tipo de responsabilidad. Tal es así que, no sé si sabés que hace unos 10 días o 15 días, en una carrera cuadrera, un caballo mató a una persona que, sin prestar atención, por festejar el triunfo, se mete dentro de la cancha y no percibe que atrás venía otro caballo del lado de la baranda y lo llevó por delante y, lógicamente, que lo mató. O sea, nadie se hace responsable, nadie, ni siquiera de oficio las autoridades toman partido en eso. En lo que respecta a lo que vos me decís, yo creo que la provincia de Córdoba, más allá de lo que está haciendo en la mesa de producción equina, no creo que pueda en este momento tener los elementos y tener las arcas a disposición de un incentivo en lo que es la parte hípica, especialmente en los hipódromos. Córdoba como provincia está hackeada a nivel nacional por no estar alineada, digamos, dentro de la política del gobierno nacional. Y el gobierno nacional se lo hace sentir, es decir, le retasea todo lo que pueda hacer derivación de dinero para pagar determinadas cosas, como puede ser los sueldos, como pueden ser las jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no creo que el gobierno, y más en las circunstancias actuales, que estamos próximos a una elección, se meta en en una situación que puede llegar a ser tomada como una desviación de dinero hacia cosas que no son de importancia, como puede ser la reactivación del tour. Más allá de que, lógicamente, en otro momento, eso podría ser una forma de conseguir mayor fuente de trabajo, como así también una reinversión en un medio que realmente hace falta revitalizarlo. Por otro lado, en lo que se refiere al hipódromo de Córdoba en sí, estamos en una situación de stand-by, porque nosotros hemos hecho un nuevo Tattersall, se ha vendido la parte vieja, y en la parte nueva se han construido 218 boxes que están totalmente ocupados, y ese es nuestro caudal, con el cual evidentemente vos te podrás dar cuenta que no se pueden hacer muchas carreras al mes, y lo que se hace es hacer un programa mensual que está adornado con las famosas carreras cuadreras, en la cual cada reunión se corren 15 o 16 carreras por reunión, pero una sola vez al mes. En la medida que el hipódromo no invierta en nuevos boxes, hay que esperar que un caballo se muera o que un caballo se rompa y salga de training para que ese box quede vacío y sea ocupado por otro. Es decir, no hay otra posibilidad. Y esto, lamentablemente, justamente cuando ya estamos próximos a los próximos remates de los alas de la zona, es un arma que se nos vuelve en contra, porque la gente, evidentemente, además de que la situación económica es difícil, aquellos que quieren invertir o puedan invertir en la compra de un caballo no tienen dónde llevarlo. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Entonces se complica bastante, bastante el panorama, ¿no? Sí. Vos sabés que en una época, acá en Buenos Aires, en el Jockey Club, que estaba muy mal el tema, quisieron hacer una ampliación, porque estratégicamente pasaba lo que vos decías: si no construimos boxes, no van a venir más caballos. Te estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás, o tal vez un poco más. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Le propusieron a gente que estuviese interesada en construir studs, en que los construyeran dentro del predio del hipódromo, o sea, de lo que sería ahora la Villa Hípica de San Isidro, ¿no? Y les daban ese lugar por 25 años. Durante 20 o 25 años no pagaba expensas, suponete. Ese era el arreglo, ¿sí? Y tenían esos boxes. Te lo digo porque gracias a eso se construyeron, y no menos de 800 boxes, ¿eh? Te diría yo, claro, pero 600 y 800 boxes. Lo que pasa es que acá también ha habido gente que ha querido hacer lo mismo, o que ha propuesto lo mismo. Pero el problema está en que las autoridades, o mejor dicho, no hay confianza en una, digamos, en un, ¿cómo te puedo decir? En la continuidad de la actividad a largo plazo. Entiendo. Entonces, hay mucha gente que se retasea invertir en un lugar donde, primero, que no es de ellos, y en segundo lugar, en el cual no tiene la seguridad que eso va a continuar. No, por totalmente. Más que las autoridades dicen que van a seguir continuando con la actividad hípica, pero de todas maneras, aquellos que tienen el dinero, tienen la posibilidad de hacer la inversión, tienen su duda y por lo tanto no se animan a hacerlo. Sí, está bien. Bueno, vos sabés que, bueno, eso es totalmente de acuerdo contigo, tiene que haber, de alguna manera, tiene que haber una seguridad por escrito, no sé si de la municipalidad de Córdoba o de donde fuere, que diga que, bueno, que evidentemente lo van a dejar, bla, bla, bla, bueno, todo lo que es seguridad, cosa que es muy difícil en nuestro país, ¿cierto? Pero bueno. Y para colmo, si vos te observar las últimas los últimos programas, tanto de San Isidro, La Plata y en Palermo, es numerosa la cantidad de caballos que han ido a competir y que incluso han ganado, a pesar de que nuestro target de tipo de carrera no supera los 1.200 o los 1.300 metros. Sin embargo, hay numerosos caballos que han ido a correr 1.400 y hasta la milla, y que han obtenido primer puestos, incluso en otros casos segundo y terceros puestos, que son meritorios, teniendo en cuenta de que en nuestro hipódromo no hay un programa o un calendario que le permita una continuidad a un caballo de correr, digamos, en una distancia y después a los 15 días correr una distancia un poco mayor para ver realmente cuáles son sus posibilidades. Todo acá queda circunscrito a la necesidad de que entre dinero. Y las únicas carreras, lamentablemente, las únicas carreras que producen dinero son las carreras cuadreras. Las otras carreras generalmente producen pérdidas. Está bien, bueno, claro, lo que pasa es que ahí es donde está la figura del gobierno, digamos, del gobierno de la provincia o de estamentos oficiales, ¿no es cierto?, que debieran generar las condiciones tales que, y las condiciones no son poner plata, ojo, quiero que esto quede claro, las condiciones son caballos que cordobeses, que corran en Córdoba, tendrán este tipo de beneficio. Mirá, eso lo hace el estado de Kentucky en Estados Unidos. O sea, si vos criás caballos en Córdoba, se te va a reconocer no sé qué historieta de algo. Si vos corres esos caballos criados en Córdoba, entonces serás beneficiado con tal cosa. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Déjame que te cuente un poquito. Mario, ¿cuál es la finalidad de esto? La finalidad es que va a haber más empleos para cordobeses, porque va a haber más caballos que se queden en Córdoba en vez de venir a correr a Buenos Aires, y se van a quedar en Córdoba porque van a mejorar los premios, porque va a haber más reuniones hípicas por mes, porque criar caballos en Córdoba va a ser un negocio para más gente. Entonces, seguimos la cadena, la mano de obra va a estar mucho más ocupada en el tema caballos, con lo cual va a ser un polo que a Córdoba hasta le va a convenir, ¿sí? Que no es ni más ni menos que lo que hace, por ejemplo, el estado de Kentucky en Estados Unidos, ¿no? Yo te digo una cosa, sin llegar a tener que invertir ningún tipo de dinero extra, con que el Estado cumpla con su misión de controlar especialmente los lugares donde se realizan las carreras cuadreras y que ponga a todos en la misma condición de igualdad de condiciones, es decir, que aquellos que realizan las carreras ofrezcan seguridad, ofrezcan sanidad, paguen sus impuestos, yo creo que con eso solo nomás, ahí automáticamente el hipódromo de Córdoba tendría que revitalizarse y por lo menos pasar de una reunión mensual, aunque sea a dos reuniones mensuales. Lo que pasa es que evidentemente no se puede competir al abrir una institución con gastos fijos como son empleados, seguro, policía, baños químicos, etcétera, etcétera, cuando en otros lados automáticamente todo ese tipo de cosas nadie las tiene en cuenta. Sí, entonces, y solamente salen a reducir cuando surge algún inconveniente o surge algún accidente. Estoy totalmente de acuerdo con vos, y para resumir... Vamos a un poquito de música para hacer un poquito más suave esta noche. Algún día verás que me voy a ir amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día vivir me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, ni de mi amor. Y pues que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, ni de mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Jesús me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Estábamos en la comparación de lo que eran las carreras cuadreras con las oficiales y venía el resumen, ahí sigue. Para resumirlo, para que la gente lo entienda claramente, cuando una carrera oficial se organiza, o sea, se corre en un hipódromo oficial, ¿sí? Hay identificación de los competidores, hay sanidad, hay revisación de los competidores, hay análisis antidoping. El juego es por derecha, se juega todo en ventana y sale todo en las pizarras. Contra las cuadreras, hay seguro para el espectador, etcétera, ¿no? Contra. El juego con las cuadreras, ¿no? Que es carreras extraoficiales. Juego clandestino. No hay identificación. No hay control sanitario. No hay seguro. No hay infraestructura. Es decir, bueno, no hay nada en realidad. Entonces, bueno, eso es, digamos, la comparación entre lo que es el juego oficial o el hipódromo oficial y el hipódromo de cuadreras. Esto es muy importante que la gente lo entienda, porque esto no es una apología de que desaparezca la cuadrera, sino que se reglamenten como corresponde, lo que llevaría muy probablemente a que las cuadreras se corran en los hipódromos. Y la ventaja esta es para todos, ¿sí? Que es lo que vos estás diciendo, Cacho. Yo creo que acá, como decís vos, ¿no? Nadie está haciendo una apología para que desaparezcan las carreras cuadreras, sino que, porque convengamos que hay lugares que son tan distantes en los cuales a veces el único este modo de esparcimiento. Pero también convengamos que si pusieran a todos en igualdad de condiciones, de gastos, yo creo que mucha gente revería la posibilidad de organizar las famosas carreras cuadreras. Porque lógicamente que al no tener que invertir en nada, prácticamente lo que obtienen es una ganancia líquida. Claro. Que va a parar al bolsillo del organizador o del patrocinador, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo. A veces se justifica con que se hace a beneficio de tal o cual institución a la cual se le dan unos pesos como para disfrazar o para justificar la apertura del espectáculo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, yo creo que a partir de este diálogo, por ahí las autoridades empiezan a cobrar más conciencia de la importancia que tiene, como primera medida, las carreras de caballos, la importancia que tiene. Como segunda medida, la mano de obra que utiliza, que es absolutamente intensiva. ¿Sí? Acá el caballo, en este caso el caballo de carrera, necesita un montón de empleos en la cadena. ¿Sí? En un caballo de carrera, en toda la cadena, desde que nace hasta que termina de correr o empieza su parte productiva, utiliza entre 6 y 7 empleos por caballo, cosa que no es menor para este problema que estamos pasando ahora. Entonces, a partir de toda esta charla, por ahí se empiezan a ver un poquito a la luz de qué determinaciones se debieran tomar para que esto, digamos, de alguna manera se estabilice y en vez de ir para abajo, la meseta tire a tender ir para arriba. Cacho, yo quería también preguntarte un poquito cómo van las otras actividades ecuestres, como puede ser el polo, ¿sí? El pasto, bueno, o la equitación. La equitación, tiene un buen basamento en lo que es el inicio, no así en las categorías altas, donde si bien puede haber jinetes de cierta renombre, pero no están acompañados de un binomio de la altura de los caballos que pueden competir en Buenos Aires. Por lo tanto, digamos que sea se ha hecho una meseta en el cual se ha acercado mucho más la parte del inicio, los menores, ¿no es cierto?, con buena cantidad de binomio respecto de la categoría superior. Ha habido un buen desarrollo en lo que respecta al polo, fundamentalmente porque hasta los problemas que se habían suscitado el año pasado con las exportaciones, que era una buena fuente de ingreso porque se jugaba mucho, y si bien acá en Córdoba hay un bajo hándicap, pero se podían formar buena cantidad de animales que luego eran derivados a Buenos Aires, donde se hacía una segunda selección y a partir de allí se pudieron exportar numerosos animales. Hoy, te diría que con las circunstancias económicas que estamos viviendo, ha tenido un poco un parate. Lo que sí ha aumentado en entusiasmo y en actividad es el juego del pato y el endurance. Yo creo que el hecho de que el propietario es el que juega y no otro, en lugar de él, hace de que sean dos aspectos de la producción equina que han aumentado, al menos en lo que hace al entusiasmo. Se ven numerosos torneos, se han conformado numerosos equipos y prácticamente todos los fines de semana, cada 15 días, hay actividades en estos dos rubros. El trote acá en, en Córdoba está muy muy bajo, digamos, no se compite, más bien en las localidades, en los pueblos, y es muy poco lo que ha quedado, digamos. No obstante eso, han ido numerosos caballos de acá de la provincia de Córdoba a competir los torneos nacionales que se realizan en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Buenos Aires. Está bien, buenísimo, Cacho. Bueno, hiciste todo un paneo de todas las actividades, muy interesante, Cacho. Sí, yo incluso me olvidé decirte que lo que sí también ha tenido mucha repercusión es todo lo que sea las asociaciones gauchas en lo que respecta a distintos tipos de razas, como la raza peruana, la raza criolla, con sus distintos tipos de presentaciones, ya sea en venta, como así también en destreza de esos equinos. Eso también ha aumentado mucho la actividad. Eso se ve realmente en la zona del interior con mucho más auge de lo que se veía antes. Está bien, bueno, buenísimo. Sí, la tradición y folclore, la verdad, que tiene una expansión enorme. Cacho, yo quisiera que nos cuentes un poquito del curso que vos ya llevas adelante desde hace varios años, ya diría que es un clásico, y que se llama Del útero al estud. Contanos un poquito del curso, cuándo empieza, qué temas se dan, hacia quién está dirigido, etcétera, y cómo ponerse en contacto contigo. Bueno, en primer lugar, este va a ser la sexta edición del curso, que como se realiza con el patrocinio de la Universidad Católica de Córdoba, y en la cual ya contamos con cerca de 250 participantes, que como vos lo mencionaste al principio de la charla, no solamente son de Argentina, sino de los países limítrofes, inclusive gente que ha venido de Colombia, de Ecuador, de Venezuela, de México, e incluso casos muy esporádicos, pero han venido gente de España y gente de Francia. El curso en sí es un curso dirigido a conocer los detalles sobre la neonatología y la pediatría equina. Bien dice el inicio, en el cual nosotros copiamos el dicho de ciertos autores, en el cual se dice que el potrillo no es un caballo de 45 kilos. Con eso queremos decir que todo lo que se creía que era normal utilizado en el caballo adulto, muchas veces no es aplicable en el potrillo recién nacido, porque tiene características propias que lo hacen distinto, a pesar de ser de la misma especie. El curso en sí parte desde el momento de la concepción hasta el momento del parto, haciendo hincapié en lo que es la sanidad, la alimentación de la yegua, los factores los problemas que se pueden llegar a presentar pre-parto, durante el parto, post-parto de la yegua, y luego que termina el parto normal, hablamos sobre problemas de aborto, hablamos de parto distósico, o sea, las dificultades que puede haber en un parto cuando viene mal, y a partir de allí comenzamos a trabajar sobre el potrillo recién nacido, especialmente de cómo debe ser revisado, partiendo de la base de un potrillo normal, para luego ir buscando las distintas patologías o los distintos problemas que se presentan, teniendo en cuenta los distintos sistemas, ya sea el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el aparato óseo muscular, etcétera, etcétera. Hasta que, digamos, terminamos con eso y luego finalizamos, aunque dice del útero al estud, pero finalizamos con el destete del animal, porque evidentemente es un curso sumamente largo, es muy agotador, porque todos los días es de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es decir, que se trabaja muy intensamente, pero haciendo un panorama muy práctico porque lo que tratamos de mostrarle a los profesionales, como así también a los alumnos de los últimos años de la carrera de veterinaria a quienes va dirigido, es que no siempre vamos a tener elementos de infraestructura o elementos de instrumental de última generación que nos van a permitir llegar a un diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que darle respuesta a los propietarios de la misma forma que hacen a lo mejor en las grandes universidades de Estados Unidos o en las grandes universidades de Europa. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo llegamos a lograr el mismo resultado? Es decir, el resultado es tener un potrillo vivo después de 11 meses de gestación. Ah, buenísimo, Cacho. Bueno, muy interesante. Decime cómo, no quiero pasar esto por alto, ¿no? Decime cómo se pueden poner en contacto contigo. Dame un teléfono, un correo electrónico, una página web. Bueno, mi dirección electrónica es actrioni@arnet.com.ar. Y si no, directamente entran en la página web de la universidad, que es www.ucor.edu.ar. Sí, y ahí directamente el link los va llevando y entran directamente a la parte de cursos y se pueden inscribir directamente. O si no, están los números telefónicos, que en este momento no los tengo presentes, no me acuerdo, pero allí se pueden hacer las consultas que crean necesarias, en lo que a inscripción se refiere y a documentación que es necesaria. Bueno, creo que fue una nota, buenísimo, te agradezco, Cacho. Bueno, creo que fue una nota completísima, hemos actualizado un montón de temas, hemos charlado de cómo está la realidad de la hípica de Córdoba y por qué camino debiéramos transitar. Así que bueno, te quiero agradecer este tiempo, es tarde, todos hemos trabajado este día, pero bueno, creo que la nota fue buenísima y bueno, te agradezco este tiempo que le has dado a Caballo su opinión, Cacho. No, yo al contrario, quiero agradecerte a vos nuevamente por la oportunidad que nos das a los profesionales y a la gente del interior para poder expresar nuestra realidad, muchas veces muy distinta de lo que se ve en las grandes urbes, como puede ser la capital federal o los alrededores de la provincia de Buenos Aires. Yo te agradezco infinitamente y también te agradezco por el hecho del esfuerzo que pones para llevar adelante todo este trabajo que venís realizando de hace tiempo y que realmente debería ser valorado en su justa medida, porque evidentemente es una forma de dar conocimiento a realidades que a veces parecen que no están de todo conocidas o que no se le da la importancia que tienen desde el punto de vista incluso de lo que hace a la economía de un país, ¿no? Porque evidentemente la venta, el manejo, la cantidad de carreras que se corren, los espectáculos en base al caballo, son tan numerosos que a veces se pierde un poco la noción de todo lo que eso significa económicamente, tanto para la parte interna como para la exportación o la parte de entrada de divisas del exterior, ¿no? Listo, bueno, muchísimas gracias, Cacho. Bueno, fue una nota muy interesante y una puesta al día de todo lo que está pasando en Córdoba con el tema de caballo. Bueno, Cacho, seguimos en contacto. Cualquier otra novedad que tengas, me lo haces saber y la sacamos al aire en cualquier momento. A tu disposición. Bueno, muchísimas gracias, Cacho, y buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mario, un abrazo. Nos vemos, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, en Caballos y Opinión fue el doctor Ángel Triori. Bueno, ahora vamos a escuchar otra música para relajarnos un poquito y después seguimos charlando de por qué tenemos los problemas que tenemos, ¿sí? corre en mí, abrazo de la gente que mi corazón frío. Que escuchamos hoy fueron, o los dos temas que escuchamos hoy fueron bastante interesantes. Bueno, yo les dije que nos quedan pocos minutos, bueno, en realidad no nos quedan pocos, nos quedan 6 minutos, pero bueno, lo que les quería decir es sobre el por qué estamos como estamos, digamos, porque no, nadie puede decir que estamos bien, ¿no es cierto? Ni de un lado ni del otro, y no hablo de nadie en especial, ¿no? Pero todo lo que dije al principio en la editorial es como que me llama a la reflexión, o nos debiera llamar a la reflexión, por lo menos esa es mi opinión, ¿no es cierto? Cada uno pensará como le parece mejor. Pero creo que tenemos que hacer algo así, tenemos que hacernos cargo, todos los argentinos, de los problemas que tenemos, y no echárselos, no echarle la culpa al gobierno de turno, a los dirigentes de turno, a los políticos de turno, porque la verdad que lo que estamos viendo en estos últimos, yo diría, años ya, porque lamentablemente son años, es de un egoísmo y de una indiferencia increíble. Y el tema del egoísmo y la indiferencia no es un problema de los gobiernos, es un problema de nosotros mismos. Cuando un gobierno logra no tener indiferencia y no ser egoísta, es porque el gobierno tiene funcionarios de primera línea y probablemente su presidente sea un estadista. Y entonces la sociedad puede estar más tranquila y puede, tal vez, y entre comillas, y tomándolo con pinzas, no participar. Pero bueno, no es el caso de la Argentina de hace muchísimos años, a mi entender, no de este gobierno, desde hace muchísimos años que la Argentina no tiene un estadista. Y bueno, entonces nos está pasando lo que nos está pasando. Entonces retomo lo que dijo el presidente en su speech, en su alocución. Tenemos que educar más y mejor a nuestros hijos de todos los niveles. Tenemos que darle más educación, porque después viene todo el resto. Si una persona es educada, probablemente cuide mucho su salud, cuide mucho su alimentación, cuide mucho, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. También cuide mucho su país. Pero nosotros no somos un pueblo educado, cada vez somos menos educados. Y otro tema es el pragmatismo en las ideologías. ¿Tenemos que ir para la izquierda, tenemos que ir para el centro, tenemos que ir para la derecha o tenemos que ir hacia donde podamos conseguir que todo un país esté mejor? No los ricos, no solamente los pobres, no solamente los del medio, no, así no sirve tampoco. Todos. Entonces, entre todos tendríamos que definir las políticas. Todos dicen, hay que ver cómo votamos el 28. No, hay que ver cómo hacemos una Argentina mejor y cómo generamos dirigentes. No tenemos dirigentes. Yo lo que estoy viendo ahora que lo único que tenemos son oportunistas. El oportunismo de turno. De todos los estamentos, ¿eh? De los funcionarios, de los legisladores, de los jueces, de los ciudadanos, de todos. Todos somos oportunistas. Todos estamos esperando cómo nos va a ir mejor a nosotros mismos, sin aportar mucho a todo eso. Bueno, no pasa por ahí la cosa. La cosa pasa por dónde vamos, cuánto vamos a aportar nosotros a que esas cosas pasen. Desde un punto de vista ciudadano y desde un punto de vista de persona comprometida con la realidad que está viviendo un país, que es una locura. Estamos invadidos por la inseguridad y por la violencia, estamos invadidos por la droga, estamos invadidos por un montón de cosas y no tomamos ninguna determinación. No es solamente la determinación de las urnas, no pasa por las urnas. ¿Sí? Mi programa se llama Caballos y Opinión y esto tiene que ver con los caballos indirectamente. Los caballos también necesitan dirigentes. Hay en el Turf una persona que está, en cuanto evento importante hay del Turf, se llama Bruno Quintana. ¿Quién lo sigue a Bruno Quintana? Bruno Quintana abre puertas. La verdad es un gran abridor de puertas. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros acá? ¿El Turf argentino qué hace para estar mejor, para tener más penetración en los otros países, para definir políticas de Estado que hagan que en tanta cantidad de años del Turf argentino, ¿dónde está todo ese plan y todo ese desarrollo? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? ¿Cómo puede ser que haya una sola persona que vaya y esté en todos lados, que me parece fantástico y lo felicito, y nosotros, ¿qué estamos? Los que estamos acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos pensando en cómo estar mejor? ¿En cómo vamos a hacer para agrandar nuestro Turf, para generar políticas de Estado que hagan que nuestro Turf sea cada vez mejor y que tenga más representación en el mundo? ¿Lo estamos haciendo? Bueno, todas esas cosas son las que tenemos que pensar de ahora en más. Los espero el martes que viene. Acá viene la cortina de despedida. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.